una muda de ropa por si hace calor, una muda de ropa por si hace frío, una por si hay que hacer extravagancias y otra por si hay que salir a correr. Exactamente. Bueno, me dieron ganas de viajar, hablando de muditas, de ropa. A mí me hizo acordar a Araceli González. ¿Por qué Araceli González? ¿Se acuerda que hacía de mudita en...? ¿Cómo se llamaba esa novela? Nano, ¿no se llamaba? Nano. Sí, usted tiene todo un historial de novelas miradas, Juan. No, mira, no, mucha novela, ¿eh? Yo jamás vi novelas, yo tenía en mi casa prohibido ver novelas. Hablando del tema de novelas, sí. Cruces, peleas, este domingo va a haber una elección importante donde se van a ir conociendo algunos instancias finales, capítulos finales de esos cruces y de esas peleas políticas. Sí, en realidad es el primero de una miniserie larga, el de este domingo. Sí, bueno, es verdad, puede ser. Puede no ser tan largo, puede tener dos capítulos, puede tener tres. Termina el 10 de diciembre ahí con la asunción de la persona que resulta electa, ¿no? Lo que no quiere decir que termine con final feliz. Claro, no, pero me puede pasar lo de las novelas. Eso depende. Para hasta acá me quedé, claro, yo votando para y asume esto. Se vaya así la Prida, sí. Mitre y Ameguino y Vera Mujica. Vera Mujica. Vera Mujica. Vera Mujica. Es la primera vez que veo a Bussi con delantal y cargando chancho. Claro. Bueno, ahora quiero comprar. Es la primera vez que lo ve trabajar, dice. Va a ver las fotografías que casi que no le cerraba el guardapolvo, ¿eh? Están. Rechantón. ¿Cómo sustituimos la carne de vaca? Con carne exquisita, de altísima calidad y que tenga un precio razonable. Carne de cerdo, carne de cordero, carne de cabritos. Digo, esa debe ser una carne que no es una exquisitez para Navidad, Año Nuevo o el cumpleaños del pibe. Esa debe ser una conducta constante de los consumidores nacionales. Se puede hacer. El tema es que el precio del cerdo, del cordero, sea un precio por debajo del valor del kilo de vaca. De tal manera que nadie tenga duda en comprar esas carnes. Esto lo venimos profesando desde hace años. Alguna vez, hace 4 años atrás, 5 años atrás, se lo planteamos al gobierno progresista y nunca quisieron hacer vinculación de los productores y los consumidores. Vera Mujica, Mujica. No, Vera Mujica. Para mí es Vera Mujica también. Si no tiene acento en la U, por favor. Pero el barrio le dice Vera Mujica, no insista en modificar. Es como Seguí, es Boulevard Seguí, y no tiene el acento. No, ojo, bueno, pero... Ojo, a ver, no sé. Bueno, no, Florencia, ya lo discutimos muchas veces. Álvaro Baella y Nadia Schuchman, integrantes abogados de la agrupación Hijos. ¿Por qué como abogados eligen llevar adelante estas causas? Esto le da sentido a mi profesión. Inmediatamente cuando me recibí me integré al equipo jurídico de derechos humanos y siempre tuve claro que para mí ser abogada no me iba a bastar con llevar juicios comerciales, lo cual no desmerece quien lo hace, pero digo, tuve la suerte de poder ensamblar a través de una herramienta que era mi título de abogada, mi militancia, cosas por las que yo creo que vale la pena luchar. Esta pregunta ya me la hicieron aquí. Sí, yo me acuerdo una vez que se lo habíamos preguntado cuando estabas con... Para finalizar, de alguna manera quería preguntarle ya también por algo que tiene que ver con ustedes, conocer cómo fue que se acercaron al tema, cómo fue que tomaron allí el caso. Yo no estaba, bueno, ahora la voy yo. Podría pasar el audio de ese momento, pero no, voy a... me encuentro un poco a los hijos en los 90 y principios del 2000, en realidad en otras instancias de laburo. Nosotros éramos un grupo de compañeros de la Facultad de Derecho que veníamos acercándonos a ciertos trabajos barriales y empezamos a coordinar lo que fue la red de represión cero. Ahí había compañeros de hijos, abogados. Es un aporte que yo siento que nosotros como hijos le estamos haciendo a nuestro país. Yo sinceramente creo que a partir de estos juicios hacemos un aporte a sentar las bases de otra sociedad posible. Chele. Malandragem. ¿Eh? Malandragem. ¿Cómo se llama la canción primera? Malandragem. Ah, Malandragem. ¿Un grupón de cupón? ¿Cupón de grupón? No, un cupón. ¿Pon tu cupón? Un cupón sin... Cupón, así le dice cupón. Como... Sí. El cupón. Lo que está claro es que las economías están todas interrelacionadas entre sí y que acá no hay blanco y negro. No es que la crisis te va a pegar, se va a pegar con todo o vamos a pasar la crisis sin que nada suceda. Gustavo Marini, docente de la Cátedra de Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Política. Tanto que China vuelque sus chorros exportaciones en América Latina, imagínate que inunde claro. El mercado argentino con productos chinos. Nosotros hay cientos de productos los cuales no somos competitivos de ninguna manera. Claro. Y esto generaría un problema industrial muy importante. ¿Qué pasaría si baja el precio de los commodities? Esto agravaría un poco más la situación porque hay muchas cosas que dependen del precio de la soja, la rentabilidad agropecuaria, el superávit fiscal, el superávit de la balanza comercial. Entonces guarda que esta crisis es una crisis que puede tener muchas ramificaciones y hay que estar muy atento a lo que pueda ir sucediendo. Ay, disculpe, déjeme decirle, me olvidé decirle. Le traje un bizcocho. Ah, bueno, regalo. Gracias, Vanessa. Tiene la dignidad encima también, como sí, el de ayer sí, de la Juárez. Dignidad encima. Flor, ¿cómo se llama el presidente de Uruguay? El presidente Mujica. Ah, bien, no una duda tenía. Gracias, Flor, hasta luego. Chao.